Welcome to Platypod, the official podcast of the Committee for the Anthropology of Science, Technology, and Computing. Here we host dialogues and conversations about the theories, tools, and social interactions that explore questions at the intersection of anthropology and science and technology studies. This bonus content is a reading from Platypus, the Castag blog. Enjoy! ¿Podemos hacer espacio para la técnica? Política y juego en Supercoach. En Suecia se espera que el fútbol juvenil sea divertido, pero de una manera muy específica, enraizado en la idealización decimonónica del amateurismo por encima del profesionalismo. Lo divertido en el fútbol juvenil sueco ha llegado a enfatizar la espontaneidad, la inclusión y el trabajo en equipo. Con el tiempo, estos ideales se han insertado en una agenda política más amplia, en la que el deporte juvenil se entiende como un vehículo para la salud pública, la integración social y la generación de capital social. Yo no había percibido del todo la naturaleza problemática de esas nociones de diversión y de su marco político más amplio hasta que comencé a trabajar como traductor para Supercoach en el 2018. Supercoach es una app para entrenadores de fútbol que fue desarrollada a partir de la metodología de formación de talentos del IF Brommapojkarna, la academia de fútbol más prolífica de Suecia. La app busca mejorar a los clubes de base a través de contenidos estructurados y una progresión pedagógica clara, con el objetivo de poner conocimientos de expertos en manos de los padres que normalmente entrenan esos equipos. Aunque la gran mayoría del material que traduje trataba de acciones concretas en la cancha, como cabecear, regatear, pasar o correr, la sección que más me llamó la atención fue una dedicada justamente a la noción de diversión. Esta sección aparecía dentro de una serie de lecciones de carácter más teórico, que daban consejos sobre cómo estructurar entrenamientos para distintas edades, cómo ser un buen líder, etc. Pero las ideas sobre lo que constituía la diversión destacaban de manera especial. Se presentaban incluso como la tarea más importante de los entrenadores. Aunque la app reconocía que existen distintas nociones de diversión, que además pueden cambiar con el tiempo, lo que subrayaba era algo que constituía una crítica sutil a las nociones predominantes en el fútbol juvenil sueco. En lugar de celebrar los ideales amateurs mencionados antes, la diversión se definía como la experiencia de lograr acciones específicas, de ser desafiado y de mejorar en cada entrenamiento. Lo que expresaba entonces era un interés claro en las cuestiones técnicas del fútbol y las condiciones que pudieran llevar a que los jugadores las aprendieran. Una reivindicación de lo técnico. ¿Cómo podríamos entender esta afirmación, donde la diversión se veía como el objetivo principal de los entrenadores, pero con un énfasis en el éxito en acciones específicas, en lugar de los ideales amateurs de espontaneidad, inclusión y trabajo en equipo, o en las metas políticas de salud e integración? Una forma antropológica común de abordar esta cuestión ha sido a través de la literatura sobre tecnología y política. Una corriente destacada aquí es la literatura sobre tecnopolítica, que subraya cómo los supuestos políticos están incrustados en diferentes tecnologías. Argumentos parecidos también aparecen en estudios sobre infraestructuras, burocracias y plataformas digitales, donde se cuestiona la supuesta neutralidad de estos sistemas, al mismo tiempo que se subraya su capacidad para organizar experiencias, estandarizar conductas y reproducir desigualdades. Sin duda, Supercoach participa en esta dinámica, pues codifica visiones específicas sobre lo que cuenta como un buen entrenamiento, qué habilidades importan y cómo debe medirse la mejora, elecciones que inevitablemente privilegian algunos valores sobre otros. Además, estas prioridades se alinean estrechamente con uno de los objetivos de Brommapojkarna, que no solo se apoyan en una amplia base de jugadores de cantera, sino que también buscan desarrollar futuros profesionales, ya sea para fortalecer su propio plantel o para venderlos a otros equipos. De hecho, el enfoque en los aspectos más técnicos de la diversión podría interpretarse fácilmente como un intento clásico de encubrir una agenda política. En este caso, vinculada a la economía futbolística orientada al mercado, bajo la apariencia de una neutralidad técnica. Sin embargo, no estoy convencido de que el propósito de la app haya sido impulsar una agenda política particular, de manera encubierta. Más bien, lo que observé fue un espacio donde los aspectos técnicos del juego eran tomados en serio, pero también que esos aspectos podían servir a múltiples fines a la vez. Podían apoyar proyectos amateurs de salud e integración y, a la vez, abrir caminos hacia el profesionalismo. En ese sentido, sugeriría que Supercoach cuestionaba la visión unidimensional de las perspectivas que destacan únicamente lo político en la tecnología, mostrando que la dimensión técnica tiene un atractivo propio y puede generar posibilidades que pueden ser incorporadas en distintos proyectos. De la tecnopolítica al juego. Entonces, ¿cómo pensar un espacio que permite tanto lo político como lo técnico? Quiero proponer que una forma productiva de avanzar en este sentido es desplazar la atención de la tecnopolítica hacia el juego. El énfasis en la diversión en Supercoach ya apunta en esa dirección, al presentar ejercicios, retos y mejoras no solo como rutinas técnicas, sino como parte de la experiencia lúdica que la app busca cultivar. Pero el juego también es interesante por su naturaleza ambigua. Esto resulta particularmente evidente en el trabajo de la antropóloga Robert Amayon, quien subraya el papel de las paradojas en el juego. Para Amayon, el juego no es lo opuesto a la seriedad, al trabajo, a las reglas, sino un modo de acción paradójico y generativo. Sugiere que el juego se desarrolla a través de convenciones y limitaciones, pero que no tiene consecuencias directas en la vida cotidiana. Lo que ocurre en el juego puede sentirse real, pero está enmarcado por una lógica del como si. Los participantes actúan como si estuviera en juego algo trascendental, como si fueran profesionales, como si el resultado importara profundamente, sabiendo, sin embargo, que no es del todo real. Esta paradoja es lo que otorga al juego su potencial imaginativo y transformador. Se convierte en un espacio de ensayo simbólico, donde pueden explorarse roles futuros e identidades sin quedar definidos de una vez para siempre. El juego, en este sentido, no es una suspensión de la forma o de la disciplina, sino una manera seria de no ser serio, un modo de involucramiento donde restricción y creatividad, repetición e improvisación, disciplina y desapego se entrelazan en lugar de oponerse. En el caso de Supercoach y de las nociones de diversión en el fútbol juvenil sueco, eso significa que la aparente dicotomía que encontré entre la diversión y las preocupaciones políticas por la salud y la integración, por un lado, y las habilidades técnicas, por el otro, en realidad no se sostiene. Como ya mencioné, la app podía usarse con distintos fines, lo que refuerza la sugerencia de Amayon de que el juego opera a través de la paradoja más que de la oposición. En ese sentido, Supercoach y su noción de diversión no resolvieron las tensiones en el fútbol juvenil, más bien las pusieron en evidencia y destacaron la importancia de no dejar de lado los aspectos técnicos. Replantear la tecnología desde la dinámica del juego. A partir de estas ideas, sostengo que replantear la tecnología como un posible espacio de juego puede transformar la forma en que entendemos la relación entre las personas y los sistemas digitales. En vez de tratar la tecnología como un espacio sospechoso en el que abundan las políticas ocultas, esta perspectiva subraya cómo sus aspectos técnicos pueden resultar atractivos por sí mismos, a la vez que pueden ser incorporados por distintos proyectos políticos. Este enfoque también cuestiona el supuesto de que la técnica es algo externo al significado. Los entornos estructurados, ya sean analógicos o digitales, no imponen simplemente un orden desde arriba. Proporcionan el andamiaje dentro del cual las personas exploran, se adaptan y desarrollan capacidades que les importan, y que luego pueden ser retomadas en diferentes proyectos políticos y morales. Para ser claro, lo que propongo aquí no es abandonar la crítica. La investigación crítica ha sido esencial para mostrar cómo las tecnologías reproducen desigualdades e incrustan normas dominantes, y en el caso de Supercoach, nos ayuda a entender cómo la app se relaciona con cuestiones políticas y económicas más amplias. Pero la crítica por sí sola corre el riesgo de pasar por alto las formas generativas en que las personas trabajan con, alrededor y a través de los sistemas digitales, y cómo una app como Supercoach puede ser utilizada en distintos proyectos políticos y morales. Al mismo tiempo, la crítica corre el riesgo de desconectarse de quienes realmente podrían impulsar cambios significativos en el campo en cuestión. En el fútbol profesional, por ejemplo, donde la orientación al mercado es una realidad que todos los actores deben enfrentar, criticar la economía en abstracto ofrece poca ayuda práctica a quienes operan dentro de ella. Por lo tanto, un enfoque basado en el juego complementa la crítica al poner en primer plano la paradoja. En este caso, la manera en que los ideales amateurs de salud, inclusión y trabajo en equipo se cruzan con las ambiciones profesionales de rendimiento y supervivencia en el mercado. Un enfoque en el juego nos invita a ver la tensión no como una falla del sistema, sino como una característica constitutiva de la tecnología. En pocas palabras, para comprender lo que está en juego en una app como Supercoach y en la tecnología en general, no bastan con criticar su política. También es necesario reconocer cómo su énfasis en lo técnico puede generar habilidades, rutinas y aspiraciones que importan a las personas, independientemente del proyecto político y moral en el que eventualmente puedan situarse. Thanks for tuning in. If you have any comments and feedback, feel free to share them with us on the blog. You can find the link to the post in the description of the episode.